Bueno, con mucho gusto recibimos a la invitada, a la profesora Romy Silva, que la anunciábamos desde temprano, que está aquí con nosotros, todavía con lo de Artigas muy presente ayer en el Parlamento, y como es la profesora que nos trae siempre Artigas acá, nos parece bueno tenerla hoy, a la candidata. Más estaban preguntando quién es la candidata. Bueno, acá está Romy Silva, buen día. Muy buenos días acá a los compañeros de la radio y por supuesto a toda la audiencia. Bueno, Romy, para empezar, aunque sea cortito, pero esto de ayer en el Parlamento, primero que haya una sesión para homenajear a Artigas, ¿no? A esta altura del periodo electoral, a esta altura del periodo en que la Cámara ya está por cumplir su mandato, ¿no? Se termina dentro de muy poquitos meses. Y por rotación, la suerte, entre comillas, da que sea la Unidad Popular a la que le toca homenajear a Artigas. Parece como que cayó justito. Sí, justito cayó, como tú decías, al finalizar este periodo. Y les tocó a quienes pueden reivindicar a Artigas. Lo expresaba ayer el compañero Eduardo Rubio. Nosotros recalcamos la vigencia de lo esencial del pensamiento artiguista, y no lo dejamos en el papel o en un simple homenaje solemne, sino que lo traemos todos los días a la práctica, en el programa de la Unidad Popular, en lo que pensamos, en lo que aspiramos para nuestra sociedad. Y vaya si el ideario artiguista tiene plena vigencia en cuanto a lo que este propone. Si pensamos en cómo reactivar a una sociedad, lo primero que tiene sobre la mesa es generar trabajo. Y para eso tenía que tocar los intereses de algunos poderosos, de la oligarquía mercantil y terrateniente, a quien le va a expropiar las tierras. Por supuesto que algunos que estaban a favor de la revolución y se mantuvieron junto al proyecto artiguista habrán sido parte, pero muchos de ellos se van a ir porque el proyecto artiguista va a implicar un problema a sus intereses. Entonces Artigas en ningún momento dudó hacia dónde marchaba el proceso revolucionario y tenía que conceder derechos no plasmados en el papel, sino que reales, por lo tanto generar trabajo implicaba fortalecer la producción de las provincias, por eso había que protegerla de los productos que venían ya de los centros industrializados, había que hacer un reparto de tierra y no titubeó, por lo tanto, en concretarlo y presionar en forma permanente a las autoridades para que agilizaran los trámites de ese proyecto económico, político y social, que habla de la integración de pueblos. No fue un Artigas de las frases ayer, además, que es lo que se reivindica muchas veces, ¿no? Esas frases que están pintadas en algunas paredes de escuela, que son algunas muy, muy interesantes, muy importantes, sino el Artigas de los hechos, que también es un elemento que no siempre se trae, ¿no? Sobre todo en ámbitos políticos, sí. Se trata de mostrar el Artigas de todos, el Artigas que curara a los heridos y que... Bueno, de clemencia para los vencidos, exacto. El inmaculado en el bronce, que no tiene ideas revolucionarias. Ese es el Artigas que se construye, ¿no? En el último tercio del siglo XIX, que es ese personaje bueno que va a nuclear todos los intereses sociales. Ese es el Artigas sacado de la realidad. Ese es el Artigas que no condice con lo que fue la historia y la realidad. Nosotros en la actualidad, cuando decimos la vigencia del pensamiento artiguista, no hablamos de extrapolar documentos, hablamos de defensa de la soberanía, que estuvo en el proyecto artiguista, bueno, y debe estar presente actualmente. Defendemos la soberanía cuando decimos debemos frenar la extranjerización de la tierra, debemos ponerle los límites al capital extranjero que viene a invertir pero que se lleva toda la ganancia, entonces no le podemos promover a través de la exoneración impositiva. Hablamos de un proyecto que implique la producción con esfuerzo nacional. No producimos ni la ropa ni el calzado. Cuando se presenta un proyecto de ley desde la Unidad Popular que apunta a motivar la producción de las curtiembres, que se hizo en conjunto con el aporte fundamentalmente de los trabajadores de las curtiembres, hablamos de frenar la primarización de la economía y vender con mayor valor agregado y dejar también los cueros que se necesitan para la producción local. Había una referencia al acuerdo con Inglaterra ahí de Rubio, justamente sobre qué ponía Artigas como condición o cuáles eran los elementos que Artigas defendía en torno a esto, ¿no? A que se puede comerciar, claro que se puede, pero uno tiene que también defender lo suyo, ¿no? Abrir simplemente la frontera. Si se podía en aquel entonces, vaya si se podrá claro. Actualmente. Lo que ha sucedido es que el progresismo, que ha estado estos últimos 15 años en el gobierno y que ha tomado y llevado a rajatabla y puliendo el proyecto neoliberal, ha entregado las ideas de izquierda y la lucha por la defensa de la soberanía. Y se ha embarcado en un modelo que vemos está en crisis porque están los resultados a la vista. Eso es lo que debemos revertir. De lo contrario, ¿a qué nos exponemos, como en el siglo XIX, a mendigar? ¿No? A mendigar a los organismos de crédito internacional, a mendigar al capital que viene a invertir y le exoneramos de todo tipo de impuestos, a mendigar abriendo nuestras puertas y que se lleven la tierra, que contaminen nuestro suelo y nuestra agua. Es decir, nos exponemos a eso, a vestirnos, a calzarnos con ropa que no hacemos acá, que vienen contenedores donde vas a distintas tiendas y es todo lo mismo. Le cambian la etiqueta, le cambian el precio, cosas todo mal lo mismo. Hechas, cortes y a veces malos, ni los talles encontrás, no porque no encontrás un talle. Las mangas largas así y lo otro cortito así, pero no por moda, sino porque está mal hecho. El otro elemento es el del ejército, que también ocupó un lugar importante en el discurso. Esa asociación que a veces se quiere hacer, yo creo que en algunos casos puede ser por desconocimiento y en otros casos de manera intencionada del Artigas militar asociado a los militares en general, como en abstracto, así. Y hacía Rubio todo un montón de referencias de lo que no era el ejército arteguista, ¿no? Sí, ese es un punto que se debe aclarar en forma permanente, porque ese Artigas asociado a lo militar exclusivamente, y ese paralelismo a Artigas, el ejército artiguista, que era el pueblo reunido armado, en relación al origen del ejército uruguayo, allí hay un corte, no tiene un punto de relación, no hay una continuidad. Entonces ahí caemos en el Artigas que se construyó y la historia que se reconstruye con determinados intereses, y la historia real, lo que muestran los documentos. Entonces, los documentos muestran que el ejército artiguista es el pueblo organizado en la defensa de sus derechos. Y la revolución para todos los sectores sociales tenía un interés particular. Para el negro va a significar la libertad y también va a implicar acceder a la tierra. El indio quiere sus derechos, fue excluido, fue sacado del territorio. Los criollos pobres quieren también derechos, quieren tierras, quieren la posibilidad de generar los recursos que necesita para la supervivencia. Entonces, ese ejército es el que se arma. Incluso están los sectores sociales que tenían interés de sacar al poder español y perfilarse como los nuevos administradores y controladores de los recursos. Esos también van a estar embarcados en el proyecto, que después se van a alejar porque el proyecto artiguista no les va a servir a sus intereses. Pero el ejército organizado por Artigas es el pueblo, en defensa de sus derechos, y Artigas plantea todo pueblo tiene derecho a juntar su milicia para defender su libertad y romper con todo tipo de opresión y tiranía a nivel interno y externo. El ejército artiguista, como ayer recalcaba Eduardo, termina con Artigas. Y a partir de la formación de ese Estado Oriental independiente que se crea a partir de 1830 y se comienza, por lo tanto, a armar al comienzo un ejército vinculado a los caudillos y después se va formando un ejército profesional. No es el ejército artiguista. Y ese ejército que se comienza a formar a partir de 1830 es el ejército que va a exterminar a los pueblos originarios, es el ejército que va a participar masacrando a la autonomía del pueblo paraguayo, es el pueblo, es el ejército que se construye con el objetivo de reprimir a los pueblos. Es el ejército que reprime a los uruguayos en la dictadura militar del siglo XX en beneficio de los intereses de la oligarquía local y del capital también transnacional. Uh-huh. Entonces, hay que tener claro que el ejército artiguista es el ejército del pueblo organizado, en pie de lucha en la defensa de sus legítimos derechos. La diferencia entre el pueblo en armas y las armas contra el pueblo, ¿no? El otro caso. Hay un mensaje antes de irnos a la pausa. Dice Graciela: vergonzoso que los diputados nacionales de nuestra patria le hayan dado la espalda a Artigas de esa forma. Además de la escasa participación, con un quórum de apenas el 10%, se dedicaron a conversar entre ellos, a moverse permanentemente, otros cliqueando el celular. Solo vi a Bianchi y 3 o 4 diputados más que escucharon atentamente la totalidad de la locución del compañero Rubio. Y Daniel dice: sabido es que cuando se aplica disciplina se vacían las iglesias. Y cuando se presenta a Artigas en el Parlamento, ¿qué pasa? Dice Daniel, ¿no? Hay varios temas para conversar con Romy. Ha estado Romy con el tema de la salud también durante mucho tiempo, y esto que ha sucedido en las últimas horas, estas denuncias, sé que todavía es incipiente la información que hay, que es precaria, porque hay hay una auditoría en marcha, según anunció la propia ACE, ¿no?, en torno al tema de las horas que se denuncia habrían sido cobradas por médicos que no fueron trabajadas, este exceso de la sobrefacturación de horas por parte de algunos médicos. Pero esto, Romy, supongo que se enmarca dentro de lo que ha sido toda la cuestión ACE, ¿no? Que lamentablemente no se pudo profundizar todo lo que se quería porque se cortó la comisión investigadora. Sí, por suerte siempre tenemos la historia, ¿no? Lo que va pasando hace ya minutos es historia. Sí. Los hechos lamentablemente constatan el problema de fondo, que es la privatización de la salud, del Sistema Nacional Integrado de Salud, que lleva a que, por supuesto, en esa supuesta complementación y todo lo que has armado, siempre se beneficie el privado ante el público. Y han saltado en forma permanente los problemas referentes a esto, a los sobrecostos, a empresas que cobran lo que no corresponde, a estudios que se envían a hacer a otros lugares con un valor mucho más elevado de lo que sale realmente si se hiciese en el centro público. Esto es la constatación de que, bueno, ACE tiene problemas, la investigadora los constató, sí, los sacó a luz pública, y cuando esos problemas empezaron a generarle grandes dificultades que llevó a que modificaran todo un directorio del organismo, e que incluso tuvieran que remover algunos directores y que tuviesen que hacer, bueno, una pintada de fachada promoviendo el acceso a las direcciones de las unidades ejecutoras a través de concurso. Esto estaba mostrando que, bueno, hay dificultades, hay problemas, pero sin embargo no se dejó investigar y el Frente Amplio se opuso, no votando la prórroga para que la investigadora siguiese actuando durante un año más. Acá tenemos los resultados. Recordemos cuando se decía siempre, ¿no?, ustedes lo que quieren es destruir la asistencia pública. Eso es una falsedad absoluta, los hechos lo constatan. Lo que se estaba haciendo es denunciar, investigar, para que por lo menos ese Sistema Nacional Integrado de Salud se apegara a las normas, terminara con la corrupción, terminara con el despilfarro de los fondos públicos, porque esto en la realidad después se traduce en especialistas a los que no se accede, centros que se van desmantelando, medicamentos que no están, asistencia médica que se deteriora. Esto se expresa de esa manera. Entonces, el problema de fondo acá es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es la privatización de la uh-huh. salud. Por eso desde la Unidad Popular hablamos de un sistema único, estatal, público y gratuito de salud, que termine realmente con esta mercantilización que ha convertido a la salud en un negocio. Sí, hubo reacciones de parte de algunos médicos o de médicos que están al frente de instituciones. El caso de Álvaro Villar, el director del Maciel, diciendo que hoy a partir de las 7 de la mañana quien quisiera podía ir a ver todos los recibos, allí los papeles, ¿no?, de cómo pagan ellos y cuánto pagaron, a quién le pagaron, que todo eso estaba disponible. Vi al presidente del Sindicato Médico del Uruguay también diciendo que si eso había pasado, también es por el tipo de contratos, la forma en que contrata, uh-huh. hace a los médicos, y que eso también determina que se genere este tipo de cosas, que me parece que pasa por el mismo lugar que vos estabas diciendo, por las privatizaciones, ¿no? Porque si vos contratás a un médico, ¿cómo es que leímos hoy que son contratos de servicios? De servicio. O sea, no es que el hospital toma al médico para que trabaje en el hospital, sino que es un contrato de servicios, que es una forma de privatizar, sí, también, ¿no? Es ese sistema que se ha creado, que ha dado lugar a este abanico de situaciones, sí, donde hay médicos con salarios marginales, sí. Y hay, bueno, contratos, tercerizaciones, precarización laboral, contratos que se paga por un estudio 3 veces más de lo que podría salir el mismo. Y por supuesto que dentro de este sistema hay una gran cantidad también, como pasa en la educación, de funcionarios, médicos, uh-huh. y no médicos, enfermeros, que le ponen realmente el alma y que dan todo por la salud pública. El problema es el sistema que se ha creado integrado de salud, que es la privatización, que ha dado lugar a toda esta problemática de precarización, de privatización, mercantilización. Estamos hablando de un derecho esencial, ¿no? Estamos claro. hablando de la salud. Estábamos diciendo nosotros estos días, por el tema de la campaña, que esta es una campaña poco parecida a otras, ¿no? Tiene cosas diferentes. Le han saltado un montón de líos al partido de gobierno, justo en esta última etapa. Y los temas fuertes, como el de la salud, como el de la vivienda, como el de la educación, es como que se abren paso, es como que los enterraron y ahora se abren paso, es como el agua que vos no podés parar. Incluso el propio gobierno, digo, uno de los partidos de gobierno, como es el MPP, que salen a decir que de 2 temas que van a tomar en la campaña nomás, uno es el de vivienda, que es otro de los temas que la Unidad Popular ha tenido como tema fuerte, ¿no? Uh-huh. Que lo ha destacado, el tema de la vivienda, y que hemos, en estos últimos tiempos, ha habido una especie de gran estafa, ¿no?, con el proyecto de vivienda. ¿Por qué te parece que estos temas reaparecen ahora, ¿no?, en medio de esta campaña tan dura, esta campaña de muchos fuegos artificiales y para nada profunda? ¿Por qué aparecen estos temas y con esta fuerza, ¿no? En primer lugar, las consignas, por supuesto, vacías, que hablan de impulsar, de la alegría, todo la superficie, ¿no? Y no se profundiza, porque acá está 15 años, para el Frente Amplio, son 15 años del Frente Amplio, donde primer gobierno, segundo gobierno, se fueron pidiendo oportunidades y que la gente, que el ciudadano común y corriente diera el apoyo, que contara, que confiara en seguir avanzando. ¿Y qué sucedió? En los temas esenciales no se aplicaron soluciones, porque 15 años creo que de sobra para ver, por lo menos decir, bueno, me falta más, pero hay un camino allanado. En torno al tema vivienda, basta con recorrer el país, como lo han hecho los compañeros, o con recorrer los barrios de Montevideo. El problema de vivienda es un problema esencial. Sí. El trabajador no accede a la vivienda porque todas esas construcciones que estamos viendo no son accesibles al trabajador, porque si tengo que pagar después una cuota de 30.000 pesos, el ingreso de un trabajador, es imposible que pueda pagar esa cuota. Por tanto, todas esas construcciones de interés social que se han promovido en distintos lugares no son para el trabajador. Después, hay algunos programas de realojo, algunas construcciones que se han llevado a la práctica, que son construcciones de muy baja calidad, que al poco tiempo esas viviendas van a presentar problemas. Por supuesto que para el que vive en dos chapas cruzadas, lo que pueda tener mejora es importante. Ahora, pero estás dando una vivienda que al poco tiempo va a presentar problemas, y son construcciones que se planifican para lo que se denominan poblaciones vulnerables. ¿Y dónde está el trabajador? Exacto. ¿Dónde está el que gana 15.000 pesos, 60.000 pesos? ¿Qué vivienda accede? ¿En qué planes entra? Porque nuestro plan de vivienda no iba contra el cooperativismo en ningún momento, al contrario. Sumaba a los planes existentes, que son insuficientes, y por consiguiente se debía dar una inyección en este tema de vivienda de parte del Estado, que es quien debe tomar la iniciativa en la construcción de viviendas, que no se iban a regalar. Estamos hablando del proyecto de Unidad Popular, eran viviendas construidas por el Estado, para todos aquellos que tienen desde un ingreso mínimo hasta las 20 BPC, el aporte, la amortización de la vivienda se iba a ser con el 10% de los ingresos, no se exigía, por lo tanto, ahorro previo, porque estamos hablando del trabajador, y hablamos de vivienda de calidad. Estamos hablando construcción de viviendas y generación de fuentes de empleo. Ese proyecto que tenía media sanción, que había sido aprobado en diputados, dentro del Frente Amplio, el único voto a favor que tuvo fue el de Darío Pérez. El resto del Frente Amplio votó en contra. Pero el movimiento social, que realmente a uno le da orgullo ver cómo la gente reclama sus derechos y se organizó en todo el país y se apropió del proyecto y reclamó y movió y realizó presión en los distintos lugares, porque aquel que lo votó, votó al legislador fulano, fue y le dijo al legislador fulano, quiero que apoyes el proyecto. Y algunos legisladores ahí se comprometieron, y abrieron la boca diciendo, sí, cuando esto salga yo lo voy a apoyar. No se vio el apoyo, entró a la comisión de vivienda del Senado, bueno, y allí hicieron un desmantelamiento vergonzoso. Porque por lo menos los diputados del Frente Amplio, donde el MPP allí tiene peso, hubiesen dicho, bueno, nosotros nos vamos a expresar en contra, asumimos adelante de la gente que no estamos a favor, votamos en contra y vamos a meter otro proyecto. Eso es algo por lo menos decente. En este caso lo que dejaron es el título y suplantaron cada uno de los artículos por los artículos de un nuevo proyecto que no implica la construcción de viviendas, crea un nuevo instituto, o sea que aparte de lo que ya existe, crea un nuevo instituto con los funcionarios que van a trabajar allí, directores, secretarios, cargos de confianza, que aspira, que promueve el tema de la vivienda para los sectores vulnerables. ¿Qué entendemos por vulnerable? ¿No es el trabajador? Ahora, con 15.000 pesos, me parece que eso es vulnerable, con 30.000 pesos, pero no entra en la categoría que se maneja. Entonces, no se va a abordar el tema de la vivienda. Entonces basta con darse cuenta de la realidad. Entonces aparece la consigna vacía por vivienda, escrita a veces en los muros, claro, del partido, sí, de gobierno. Voy a decir, bueno, ¿qué hicieron en 15 años? ¿Y cuál es la propuesta concreta de vivienda? Si hay un plan de vivienda, ¿qué hicieron? ¿Por qué no lo apoyaron? Porque estábamos dispuestos a ajustar, manteniendo la esencia, por supuesto, del mismo. Entonces, allí en el tema vivienda, del Frente Amplio no hay ninguna propuesta. Fueron 15 años y no se planteó nada. Si hablamos del tema de la salud, promovieron el Sistema Nacional Integrado de Salud, la privatización. Perdóname, Romy, en lo de vivienda, incluso hasta peor, porque el otro día Mujica dijo, yo puse $400.000 de mi sueldo para vivienda, para construir vivienda, pero eso no alcanza. Como una cuestión así caritativa, de que una persona que fue presidente, que fue ministro varias veces, senador, diputado, todos líder los cargos, del mayor espacio político que tiene el Frente Amplio, admirado en el mundo, diga que es como que yo, que soy tan bueno, y les di 400 sí, mil siempre dólares. Es el asistencialismo, la limosna, que ayer Eduardo hacía, sí, el paralelismo, exacto. Exacto. Artigas no hablaba del asistencialismo. ¿Cómo Exacto. solucionas el problema? ¿Te falta tierra? Bueno, hay que hacer un reparto. ¿A quién le saco y a quién le doy? Exacto. Tengo que producir porque de lo contrario no voy a reactivar una economía. Y bueno, si viene de afuera el producto y compite, tengo que empezar a producir acá. Entonces, las medidas concretas. El asistencialismo, sabemos que no da resultado. La gente, el trabajo dignifica al ser humano. Ha formado al ser humano a lo largo de la historia. Sí. Entonces, la dignidad de un pueblo y la soberanía de un pueblo se consigue a través de fuentes de trabajo genuinas, con esfuerzo local. Estoy usando lo que soy capaz de producir. Vivo en esa vivienda que estoy pagando con mucho esfuerzo, que yo pude construir. Hablamos de una vivienda de calidad. El asistencialismo margina, excluye, genera mayor empobrecimiento cultural incluso. Entonces, una sociedad, el pueblo no necesita limosna. Y estamos viendo en el barrio cómo establecen las estrategias de trabajo el partido de gobierno. Y la verdad que se asemejan a las estrategias de los partidos tradicionales, y me iría más atrás en la historia, hasta del Pachecato, donde me acerco junto a dos o tres vecinos del lugar, capaz que algunos que pongan un poco de ruido, algún asado, capaz que algún vino en el medio, y ahí resuelvo. Entonces, te estoy ni siquiera una migaja dando. Sí. Te estoy engañando, te estoy usando, te estoy mintiendo. Pero después se acumula la riqueza para el gran capital y para el gran empresariado local. Entonces, eso es lo que debemos revertir. Eso es lo que ha hecho el Frente Amplio en estos últimos 15 años. Generar exclusión, pobreza, desidia. Hacer creer a la gente de que la política es un asunto de los pocos y que los políticos son unos jodedores y son todos iguales. Y eso no es así. Acá en la Unidad Popular, el 26 de marzo, están todos los militantes en sus lugares, trabajando con la gente. Somos trabajadores como el que está escuchando, común y corriente, que hacemos un sacrificio por tener la vivienda, por llegar la alimentación a la casa, y estamos contra el asistencialismo que margina. Hay que vincular todo, además, ¿no? Digo, porque ahora, después de la pausa, podemos entrar en Romy, candidata a diputada a Montevideo, y hablar de Montevideo y cómo llevamos todo esto a lo concreto. Digo que todos los temas se pueden llevar a lo concreto. Ayer en la carnicería entró una señora con el hijo, un hijo licial, y preguntó ella si había cabezas de cordero en la carnicería. Y le dijeron, no, no hay ahora. Dice, pero le podemos conseguir si precisa. Precisa, sí, lo que pasa es el carnicero que son muy caras las cabezas de cordero. A mí me llamó la atención. ¿Cómo van a ser caras las cabezas de cordero? Viste que vos las ves en la carnicería, los ves con esos ojos, así la cabeza de los corderos. Dice, sí, son muy caras, porque se exporta todo. Y le pregunté más, y dice, lo que pasa, antes una cabeza de cordero costaba 10 pesos. Ahora cuesta de 80 para arriba. ¿Por qué se exporta? Dice, pero ¿y qué? ¿Y para qué la que dice? No, en el liceo le pidieron, y el chiquilín explicó, para hacer una disección. Precisaba la cabeza de cordero. Pero hasta en eso vos tenés, ¿por qué se exporta todo? ¿Por qué no hay una protección para el mercado interno? ¿Por qué no? O sea, podés hablar de política en todos los ámbitos, porque todo tiene que ver con la política que se lleva adelante. Bueno, Romy, además de ser integrante del equipo de bancada, además de ser profesora de historia y además de ser militante en la zona del Cerro, es candidata a diputada por la lista 326 de la Unidad Popular para las próximas elecciones. Alguno dirá, bueno, tiene un diputado la Unidad Popular el 26 de marzo con Eduardo Rubio, lo que se aspira es a crecer, pero ¿qué se puede proponer? ¿Cuál sería un poco el objetivo de una nueva bancada, de un nuevo periodo dentro del Parlamento? ¿Se pueden proponer cosas o solo los presidenciables proponen programas o proponen cosas para hacer? ¿Desde dónde se posiciona el equipo de bancada como planificación también para hablar con los vecinos, para decirles, un poco cuál es la idea de por qué pedirle el voto nuevamente para 5 años más. Bien, en primer lugar que en octubre se va a estar eligiendo el Parlamento. Los candidatos no tienen a la presidencia la mayoría en esta instancia. Por lo tanto, lo que va a estar votándose en esta instancia es un Parlamento que nosotros proponemos que a la gente, bueno, que se convoque a un Parlamento con presencia de la izquierda. Y por supuesto que allí estamos los compañeros de la Unidad Popular, particularmente hablo por el Movimiento 26 de Marzo, Quintero, y nosotros nos proponemos un trabajo como el que venimos haciendo, de contacto permanente con los trabajadores y con la gente. Los proyectos que se han presentado, los proyectos de ley, son todos armados en conjunto con los trabajadores, muchas veces por iniciativa desde los trabajadores, con el conocimiento que se tienen desde los que trabajan las curtiembres, y así seguimos con el resto. La apicultura, por ejemplo, que es otro proyecto que se ha trabajado muchísimo. El tema de la vivienda, con todo el movimiento social. Cada pedido de informe que se ha presentado también, no es que salen de un escritorio y con gente que no está en contacto con la realidad, no, al contrario, acá sale de contacto con la gente, de los problemas de los barrios, de los problemas del ciudadano, de los trabajadores en concreto. ¿Qué nos proponemos nosotros para la próxima instancia? Y bueno, seguir profundizando el trabajo que hemos realizado. El tema vivienda lo vamos a retomar. Los proyectos que hemos presentado, que han quedado dormidos, por supuesto que los vamos a retomar y vamos a seguir trabajando en ello. Trabajando en la línea que nosotros estamos acá compartiendo, que es constantemente el trabajo en la defensa de la soberanía. Cuando se hablaba de los recursos y se mencionaba el tema del agua, ¿no? Esa ley de riego, que tuvo el único voto contrario de la Unidad Popular, de no estar presente la Unidad Popular en esa instancia, ese proyecto hubiese quedado silenciado. Tranquilo, allí lo hubiesen votado el resto de los partidos políticos. Sin embargo, bueno, esto se saca a la luz pública, más allá de votar en contra, se saca a la luz pública, se trabaja a nivel social, y acá se empezó a formar, una serie de críticas desde la academia que existían, desde los ciudadanos, hacia ese proyecto de ley de riego, que es la privatización del recurso agua, es mayor extranjerización, es mayor contaminación, es un proyecto que apunta a todo este programa que se tiene de las plantas de celulosa que se van a venir también a instalar. Entonces nosotros allí planteamos una línea clara de trabajo y se sacó a trabajar ese tema en la sociedad. La gente junto firma y muchas veces allí en ese contacto nos encontramos con militantes de a pie del Frente Amplio y los otros partidos que se enteraban en ese momento que sus legisladores le habían votado a favor ese proyecto que atenta contra la soberanía. Entonces, ¿para qué estar desde en ese lugar? Porque nosotros desde ese lugar político, desde el Parlamento, desde el lugar de trabajo barrial, desde el lugar que cada uno se desempeña, apuntamos a organizar a la gente, a tomar conciencia. Solo un pueblo organizado va a frenar este avance neoliberal. Muchos podrán decir, bueno, pero tiene matices los partidos tradicionales con el Frente. Tendrán sus matices ahora, pero todos están dentro de un mismo paquete. Las políticas económicas neoliberales. A la ley de riego ninguno de los otros se opuso. Y así podremos seguir a la ley de zona franca. ¿Quién se opuso? La Unidad Popular. Beneficiar al gran capital con la ley de promoción de inversiones y el resto de las disposiciones legales que van armando. La Unidad Popular es el único partido que se ha opuesto y que ha trabajado, por lo tanto, en contacto con la gente. Un pueblo organizado, generar conciencia social y prepararnos para lo que se nos viene. Claro. Que es esta instancia electoral donde apuntamos a seguir creciendo en organización y en presencia, por lo tanto, parlamentaria, en presencia en cada uno de los barrios. Para conversar con la profesora Romy Silva, y decíamos, estábamos con ese perfil de Romy de candidata por Montevideo, de la lista 326 de la Unidad Popular. Yo creo que es importante, aunque es obvio, pero hay que decirlo, que es la candidata para todo Montevideo, porque entre nuestros oyentes hay mucha gente de los más diversos barrios con problemáticas que son, porque claro, el problema de la salud es en todo el país, la educación en todo el país, pero ¿cómo se expresan las cosas? ¿Cómo se expresa el tema del trabajo, el tema de los precios, de la escuela, del liceo, de todo, en los distintos barrios? Romy, si están acá escuchando oyentes que quieren comunicarse contigo para preguntar, para decir, para invitarte que vayas a una reunión en casa familia, no sé, lo que sea, ¿cómo hacen? En primer lugar, el llamado a que no se queden en su casa, los problemas no los pueden desbordar, salgan, contacten al resto de la gente que está en la misma situación y no se dejen derrocar, salir con todos para revertir esta situación. Dejo un número de teléfono, 094-438-321, 094-438-321. Allí en el Cerro estamos presentes con nuestro local partidario en Civils 4318, Carlos María Ramírez y casi Carlos María Ramírez. Y este sábado, 7 de septiembre, a las 14 horas, en ese lugar, hay un acto de la Unidad Popular, 26 de marzo. Van a estar todos los compañeros de allí de la zona, de Paso de la Arena además, de La Teja. Acérquense, va a hablar el diputado Eduardo Rubio. Voy a estar allí presente. La invitación es para que se acerquen a los locales partidarios, que se contacten, infórmense de qué es lo que estamos haciendo, quiénes somos, y acérquense a trabajar. Esto es un trabajo militante que se hace con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque estamos convencidos de que esta realidad se puede transformar solo desde la política de izquierda. Ahí está. Y no solo en las computadoras y en los celulares. No, lo bueno es el contacto, el mano a mano, el verle la cara al otro, compartir capaz que un mate, un chorizo al pan, contarte los problemas que tengo, llevarme un material, después de allí puedo acompañar a otros compañeros a repartir un material en la feria. El contacto con la gente es realmente muy lindo. Se nos viene luego toda la etapa de la entrega de las listas, capaz que puede ponerse una mesita en su casa, en algún lugar clave donde circule bastante gente, por lo tanto basta con contactarse y buscamos la actividad en la que se pueda apoyar y hacer por transformar esta sociedad. Atención Montevideo, 094-438-321, el teléfono para llamar directamente a Romy, si no, por supuesto, tienen otra forma, que saben, en el Parlamento, en la radio, en el 26, en la radio, dejan sus datos, dejan un teléfono y se lo pasamos a Romy con mucho gusto. Romy, gracias por haber venido y disculpas por este tiempo que te robamos. No, gracias a ustedes, saludos a la audiencia, bueno, y a trabajar con todo, que se nos viene un desafío importante.